Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a mirar de cerca una fecha importante, los 10 años de la primera marcha Ni Una Menos en Argentina. Y nos vamos a enfocar en Olavarría, cómo se vivió allí este aniversario. Tenemos crónicas locales, audios, material de la jornada. Exacto. La idea es ver qué dejó esta década de lucha contra la violencia machista ahí, en Olavarría. ¿Cuáles son los reclamos hoy, en un contexto político que las fuentes señalan como, bueno, complicado? ¿Y cómo sigue vivo el movimiento en la comunidad? Perfecto. Empecemos entonces a ver qué pasó y qué se dijo en Olavarría este 3 de junio de 2025. Sabemos que el aniversario junto a organizaciones, partidos, gente suelta. En el Paseo Jesús Mendía hubo una marcha, ¿eh? Dicen que unas 400 personas. Y también se abrió una muestra de fotos, ¿no? 3J, 10 años de Ni Una Menos. Sí, con imágenes de estos 10 años de marchas locales, buscando eso, activar la memoria colectiva. Y un momento central, según leemos, fue la lectura de un documento del Frente Ni Una Menos local. Se llamó Marchamos contra la crueldad, no es libertad, es violencia patriarcal. Eso marcó un poco el tono, viste, desde la municipalidad. Ah, claro. Un documento clave, entonces. ¿Y qué destacaba ese texto? ¿Cuáles fueron los puntos fuertes? Bueno, principalmente tenía como dos ejes. Por un lado, la memoria. Recordar el impacto que tuvo el Ni Una Menos para visibilizar la violencia machista. Aunque también reconocía la militancia feminista que ya existía, obvio. Y por otro lado, la urgencia de la hora. Con cifras, bueno, cifras muy fuertes. Citaron un observatorio, Ahora que sí nos ven. Hablaron de 2.827 feminicidios en Argentina en estos 10 años. 10 años. Impresionante. Y 108 solo en lo que va de 2025. O sea, uno cada 30 horas. También se habló mucho de la impunidad en casos locales que marcaron a Olavarría, como los de Mara Navarro, Andrea Trinchero, Magali Yangreco. Qué duro escuchar esos números, ¿eh? Una realidad que sigue golpeando. Y, por lo que indican las fuentes, el documento vinculó esto directamente con la política actual. Totalmente. Ese fue un punto central del reclamo. El texto que leyeron fue muy crítico con el gobierno nacional. Lo acusaron de negar la violencia de género y de desfinanciar políticas que consideran fundamentales. Dieron detalles, ¿eh? Mencionaron la eliminación de 13 programas específicos, como Menstruar o los de promotoras territoriales. ¿Programas concretos? Sí, y el vaciamiento de la línea 144, que es clave para la asistencia. Dicen que perdió el 45% del personal. También la suspensión del Plan ENIA, para prevenir embarazos adolescentes. El desmantelamiento de la Ley Micaela, la de capacitación en género, ¿viste? Y el cierre del INADI. El Instituto contra la Discriminación. Ese mismo. Denunciaron que los discursos de odio, la ley bases, el ajuste, todo eso profundiza la desigualdad. Un panorama bastante crítico el que pintaron. Frente a eso, ¿qué exigencias concretas escucharon? ¿Qué se pedía en la marcha? Y bueno, los reclamos fueron varios, pero iban en la misma línea. Justicia por las víctimas locales, claro. Mencionaron especialmente a Sofía Vicente, un femicidio de 2023. Justicia por el triple lesbicidio de Barracas. Que aparezca Tehuel de la Torre. La defensa fuerte del derecho al aborto, la IVE, y de la ESI, la educación sexual integral. Reivindicaciones ya históricas del movimiento. Sí, y se sumaron otras cosas. El rechazo a la precarización laboral, a la deuda externa, al protocolo antiprotesta que limita las marchas. También la defensa de las jubilaciones, con la consigna Ni Una Jubilada Menos. Y bueno, la memoria histórica. Nunca más, son 30.000, hasta un pedido por Palestina Libre hubo. Las grabaciones que tenemos realmente te meten en la marcha, ¿eh? Se escuchan los cánticos, Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos, ese que es tan fuerte. Señor, señora, no sea indiferente, nos matan a las pibas en la cara de la gente. Y cuentan que hubo un momento muy fuerte frente a la comisaría de la mujer cuando leyeron los nombres de las víctimas locales. Sí. Y la gente respondía presente. Uf. Sí, eso es muy movilizador siempre. Y más allá de las consignas generales, también escuchamos voces individuales. Por ejemplo, la de Vicky Altavista, una activista trans. Ella decía que era clave no callarse más, visibilizar los travesticidios. Hablaba de una tristeza muy grande en la comunidad LGTB local por cómo ven las cosas ahora. Y remarcaba algo, cómo las organizaciones sociales terminan haciendo el trabajo que, sienten ellas, el Estado no hace. cubriendo vacíos. ¡Qué importante ese punto! Y también está el testimonio de Mariela, la tía de Sofía Vicente. Se le escucha, bueno, con mucho dolor. Y una mezcla de cosas, ¿no? Dice, quiero creer que existe la justicia. Pero a la vez, siente que la causa de Sofía está frenada. Valora las marchas, obvio. Pero se pregunta si alcanzan si la justicia no actúa. Dice que incluso gente con información se acercó, pero que ella no ve que avance. Es que esos dos testimonios, creo, muestran bien una tensión que se vivió ese día. Por un lado, la fuerza de seguir, de estar juntas, juntos, en la calle, la persistencia. Pero por otro, el peso del dolor, el cansancio también, ante lo que sienten como impunidad y esa sensación de que las respuestas institucionales o no llegan o no son las que esperan. Queda claro entonces. Estos 10 años de ni una menos en Olavarría fueron una conmemoración que miró para atrás, a las víctimas, a la lucha, pero con los pies muy en el presente, manteniendo reclamos históricos y sumando una crítica muy directa a políticas actuales que para quienes marchaban son un retroceso muy grave. Sí, totalmente. Y lo llamativo es que incluso en ese contexto que describen como adverso, de crueldad, como decía el documento, la respuesta sigue siendo organizarse colectivamente. La calle sigue siendo ese lugar clave de denuncia, pero también de crear redes, ¿no? De sostenerse mutuamente. Y nos deja picando una pregunta, me parece, después de escuchar todo esto de las fuentes. Si el escenario que describen es de recortes, de discursos que quizás minimizan el problema, ¿cómo se resignifica hoy ese grito tan potente de ni una menos? ¿Qué desafíos nuevos tiene la memoria colectiva para que el reclamo de justicia y de vida sin violencia no pierda fuerza?